Buenas tardes, compañeros, compañeras de las comunidades organizadas aquí en Chiapas. Queremos agradecerles el habernos recibido. Ya en varias ocasiones el Congreso Nacional Indígena pues ha coordinado algunas actividades junto con los padres de familia y con los estudiantes. Los compromisos iniciales empezaron en Chiapas, en Noventic, el pasado noviembre, y después en el primer Festival Mundial de las Resistencias y las Rebeldías contra el Capitalismo, también concluyendo en diciembre y a principios de enero de este año. ¿A qué venimos a las comunidades de Chiapas? ¿A qué hemos ido a las comunidades de otros estados? ¿A qué hemos ido a otros países? Los estudiantes de Ayotzinapa y los padres de familia, ¿a qué hemos ido? No a otra cosa que a buscar el apoyo de las personas que luchan igual que nosotros. Nos hemos encontrado con muchas personas alrededor del país y en el mundo que también están luchando por sus territorios, que también están luchando por sus recursos naturales, por sus manantiales de agua, por sus bosques. En todas partes ocurre lo mismo. En todas partes los capitalistas, los gobernantes reprimen y despojan a las comunidades rurales de sus territorios. Hace más de 500 años vinieron los españoles y expulsaron a las comunidades de allá abajo, de las llanuras, y los mandaron a las montañas. Ahí se quedaron la gente rica, en las ciudades, construyeron grandes ciudades, pero fueron contaminando sus ríos, fueron acabando con sus bosques, con sus minerales. Y después de 500 años, ahora sí, vienen y quieren quitarnos el territorio que nos dejaron hace 500 años. ¿Por qué no cuidaron sus bosques? ¿Por qué no cuidaron sus aguas? ¿Por qué se acabaron todo? Ahora sí, como ya se acabaron lo que ellos nos quitaron hace 500 años, quieren venir a quitarnos lo que nos queda. Pero muchas comunidades como ustedes les han dicho que no, que si esto nos dejaron es esto lo que vamos a defender, que si ya se acabaron lo que ellos nos quitaron al inicio es su problema, esto no nos lo tienen que quitar. Y así como muchas comunidades defienden sus territorios, sus bosques, así como muchos de ustedes defienden la tierra, los padres de familia, y nosotros como Ayotzinapa estamos defendiendo nuestra dignidad. Queremos encontrar a nuestros compañeros, porque el Estado mexicano nada más finge que investiga. No, nunca ha investigado bien. En octubre quisieron entregarle 28 cuerpos a los padres de familia que encontraron en las fosas clandestinas de la ciudad de Iguala. Dijeron que esos eran los cuerpos de sus hijos. Si no hubieran estado los argentinos, si no hubieran estado otras organizaciones que ya tienen experiencia, seguramente se hubieran quedado con esos cuerpos los padres de familia. Pero ahí estaban los estudiantes de Ayotzinapa, ahí estaban otras organizaciones, ahí estaban comunidades como ustedes diciéndoles a los padres de familia, aguas, porque el gobierno es muy mentiroso. Y entonces vinieron los argentinos y se tomaron muestras de sangre a todos los familiares y resultó que no eran sus hijos. ¿De dónde fue a sacar esos 28 cuerpos el Estado? Preguntamos. ¿A quién mató para entregar, para hacerles creer a las familias que esos eran sus hijos? ¿Quiénes eran esos muchachos que también estaban recientes los cuerpos? Muchas personas dicen, cuentan que en Iguala anduvieron recogiendo personas esa noche para después quemarlos, medio quemarlos y enterrarlos y tratar de engañar a los padres de familia. En Chihuahua, en Coahuila también han hecho lo mismo, en Nuevo León. Les han entregado huesos de animales a los familiares diciendo que esos son sus hijos. Por eso nosotros no le creemos al Estado mexicano. Y no le creemos porque le quiere echar la culpa al narco. Y no es que nosotros defendamos al narco. Pero hoy le echan de todo la culpa al narco. Le echan a todo. Culpan al narco de todo. Culpan a los guerrilleros de todo. Culpan a las organizaciones de todo. Aquí seguramente culpan a las comunidades de que Chiapas no progrese. Siempre encuentran culpables. Cuando los culpables son ellos. Son los gobernantes, los ricos que despojan a la gente de sus territorios. Nosotros queremos encontrar a nuestros compañeros. Y así han pasado ya casi 9 meses. 9 meses que no han sido fáciles. 43 familias se han encontrado de pronto en Ayotzinapa. 43 familias que jamás se habían conocido en su vida. Con diferentes costumbres, con diferente nivel económico, con diferente carácter. con diferente forma de ser, han tenido que convivir porque solamente tienen un objetivo, encontrar a sus hijos. Y ha habido problemas entre los padres de familia que ni se imaginan. Ha habido problemas al punto de casi llegar a los golpes entre padres de familia. Pero siempre ha prevalecido el acuerdo de que vamos a continuar juntos. Porque eso es lo que busca el gobierno, dividir. El gobierno siempre dividir. Y hay otro factor que también nos ha dividido en parte, pero que no ha logrado desarticularnos. Y ese factor, esto que nos ha tratado de dividir, es algo que se hace así, ¿no? El dinero. No se ha aceptado dinero del Estado nunca, a pesar de que ha ofrecido millonadas. Pero sí la solidaridad internacional y nacional, el peso que muchos de ustedes han quitado de su bolsa para mandarlo a Ayotzinapa, en parte también ha dividido a las familias, porque el dinero corrompe todo. Y sin embargo nos hemos mantenido. Les hemos dicho a los padres de familia, bueno, ¿están buscando a sus hijos o están buscando dinero? Y los padres de familia recapacitan y dicen, no, pues estamos buscando a nuestros hijos. Y así tiene que ser. Nosotros no decimos que en las organizaciones no hay problemas. En todas las organizaciones hay problemas. En todas las comunidades hay problemas. Compañeros, queremos decirles que cuando salimos a los países a recorrer, a buscar el apoyo de la gente, nosotros no buscamos el apoyo solamente para Ayotzinapa. Buscamos el apoyo también para los pueblos como ustedes que luchan por sus territorios. En Europa recorrimos 13 países con colectivos de la Sexta, con organizaciones de la Sexta como ustedes, adherentes. Personas que simpatizan con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y que saben que no le podemos pedir nada al Estado, que tenemos que construirlo nosotros. Organizamos una red de solidaridad por Ayotzinapa en este momento, pero esta red de solidaridad se ha fortalecido. Muchos de los colectivos de la Sexta, pues no tenían comunicación entre ellos en los países, ahora ya la tienen. Muchos no se habían visto ni de Italia, ni de Suecia, ni de Alemania, pero ahora ya se ven, se reúnen por la causa de Ayotzinapa y seguramente se van a reunir también cuando haya otro problema en el país. ¿Por qué? Porque Ayotzinapa ha unificado, y como ustedes lo escribieron ahí, Ayotzinapa nos ha unido a muchos. Es mentira que el movimiento va cada vez para abajo. Es mentira. A pesar de que ya no llenamos el Zócalo, a pesar de que la misma gente ya no sale a las marchas. Eso no nos importa porque nosotros no nos contamos por números. Nos contamos por las relaciones que hemos establecido con las organizaciones, con los pueblos, con la amistad que hemos hecho con otras luchas. Eso es lo que cuenta. Y sabemos que antes del 26 ni siquiera se imaginaban unos padres de familia de 43 compañeros desaparecidos venir a estas tierras. Y tampoco ustedes se habían imaginado nunca conocer la lucha de Ayotzinapa o otras luchas. Y sin embargo ahora lo hacemos. Y eso es lo que vale. El gobierno podrá decir lo que quiera, pero estamos creciendo en organización. Falta mucho todavía. Falta mucho ponernos de acuerdo con otras comunidades, con otras organizaciones. Sí, pero vamos caminando juntos. Vamos caminando, y así como los padres de familia han tenido la capacidad de resolver sus problemas internos, creemos que en el país también se va a dar ese proceso. Y poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Por qué? Porque lo que queremos, aparte de encontrar a nuestros compañeros, también es cambiar este país, transformarlo. Dijeron que ya no iba a haber desapariciones forzadas y sin embargo allí a 30 minutos de nuestra escuela han desaparecido a más personas. Han asesinado a más personas. Continúan desapareciendo niños en las ciudades. Niños que después son vendidos. Mujeres son desaparecidas de igual manera. ¿Cuántos tienen que emigrar a Estados Unidos? Los problemas siguen ahí. A nosotros no nos van a engañar. Por eso, compañeros, les agradecemos el habernos recibido. Esperemos que después de esto, pues las relaciones entre Ayotzinapa y las comunidades de Chiapas, los adherentes a la sexta declaración, pues continúen y continuemos luchando juntos. Hay muchos problemas que tenemos. El gobierno nos tiene cercados, como bien lo mencionaron las madres de familia. El ejército, la policía, ahí están cercando la ciudad y no podemos salir. Pero eso no quiere decir que nos van a dejar callados. No nos van a callar. Gracias, compañeros, por habernos recibido. Esperemos y pues su lucha se fortalezca al estar nosotros aquí. Que entiendan que estamos hablando de cosas serias. Lo que han padecido ustedes, ahora lo padecemos nosotros. Las matanzas que se dieron en estas tierras, las desapariciones, la prisión política, todo esto lo hemos conocido, a pesar de que no queríamos conocerlo. Y ahora no solo lo conocemos, también lo enfrentamos con lucha y queremos enfrentarlo junto con ustedes. Gracias.